Radio para el inmigrante informado. Bienvenidos, muchas gracias por sintonizar con nosotros, por escuchar este programa. Bimensualmente tenemos este programa para traerles información importante sobre todo tipo de casos de inmigración y pues tratamos de enfocarnos en una variedad de temas, incluyendo centros de detención, testimonios personales de gente que ha tenido que cruzar la frontera, desde personas que están apoyando a la comunidad inmigrante. Y pues hoy me emociono porque tengo a mi compañero de trabajo aquí, el abogado de inmigración, Jan Antías, y nos das un saludo, Jan. Buenas tardes a todos, mucho gusto, gracias a Laura por preguntar que yo vengo a este programa, y es un placer. Y pues ya saben que muchas veces como gente inmigrante no sabemos, no estamos informados sobre las leyes inmigratorias o acontecimientos que pues nos afectan, y pues esperemos que aquí con el abogado Jan nos va a iluminar un poquito sobre los diferentes procesos. También pues queremos que se animan a llamar a la estación. Ya en un ratito les voy a dar el teléfono. Y pues esta es una oportunidad de tener información importante y pues también para que la comparten. ¿Se acuerdan que este programa siempre es archivado? Y yo siempre les anuncio dónde se archiva. Pueden ir a la página de Facebook, buscan radio, aquí estamos, y pues aquí estamos para servirles. Tenemos una serie, quería hacerle una serie de preguntas porque han habido muchos nuevas noticias sobre la legislación de inmigración. Algunas cosas andan retrasados y pues sabemos que todavía falta mucho para avanzar las leyes migratorias, ¿no? Pero pues hay que seguir informándonos. Tenemos a Jan, al abogado Jan. Tenemos preguntas también, si quieren llamarnos. También se les invita. Pero pues primero, vamos, que saben que en este programa también nos gusta tocar música, y vamos a empezar con un Manu Chao, el señor Manu Chao, francés, panameño, de quién sabe dónde más es, pero con su canción Clandestina, y luego regresamos con el compañero Jan. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino. africano, clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel, argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Bueno, estamos de regreso en el programa Aquí Estamos, Radio para el Inmigrante Informado. Y pues como les dije, estamos aquí con el compañero y abogado John Antía, que pues le voy a hacer una serie de preguntas, porque pues ya estamos en el undécimo show de Aquí Estamos, y pues hay muchas preguntas que han salido. También pues trabajamos en una oficina de abogados y con los clientes también salen otras inquietudes que le podemos hacer aquí, teniéndolo aquí, pues también para que se difunde la información, más que nada. Jan, yo quería hablar un poquito de lo que está pasando recientemente con la legislación, porque pues se supone que este año iba a ser como quizás un avanzamiento de las leyes, dándole un poquito más de oportunidad quizás a 5 millones de personas, pero se está dilatando el proceso, ¿no? Porque ahí la corte, pues los republicanos, o sea, todos diferentes tipos de cosas que están tratando de prevenir la implementación. Pero pues han estado en la corte, por ejemplo, lo de la DACA y DAPA, las nuevas ajustes de la migración. Explícanos, si puedes, un poquito de lo más recién, porque ¿en qué estado está ahorita la DAPA y la DACA, nueva de 3 años de permiso de trabajo? Pues de primer lugar, yo creo que es importante que distinguimos DACA, el anterior, el que anunciaron desde el 2012, 15 de junio 2012, con el DACA del 12 de noviembre y del DAPA. Lo que está ocurriendo ahora con con la demanda de los 25 estados republicanos que están demandando al presidente en esas acciones ejecutivas, no tiene ningún efecto al DACA anterior. Entonces eso es uno. Lo que está ocurriendo ahora es que los 25 estados están demandando al presidente por lo que está haciendo hoy en día el DACA más, es decir, cómo han cambiado los reglamentos para que uno puede ser elegible para el nuevo programa de DACA y de DAPA, los que son padres de hijos, ciudadanos o residentes. Todavía no sabemos de qué van a definir un hijo de uno, pero padres que tienen un mínimo de una presencia continua desde el 1 de enero 2010 hacia adelante. Lo que está ocurriendo es que está básicamente congelado. La demanda siguió adelante de un corte federal en Texas, Brownsville, Texas, y sabiendo bien clarito que el juez que iba a tomar el caso era alguien que ya tenía su opinión bien clara de estas acciones ejecutivas. Entonces, estos 25 estados fueron a ese condado, a ese distrito federal, para hacer su demanda. Obvio. Congelaron el programa. Ahora es con el circuito quinto, que está basado en Nueva Orleans, Luisiana. Y hasta hoy en día lo que sabemos es que han escuchado argumentos ambos lados. Hay un panel de 3 jueces que toman estos tipos de casos, lo escuchan y luego toman una decisión. no han tomado ninguna decisión. Eso es uno. Entonces, sigue congelado el programa y millones de gente siguen afectados. Entonces, los 5 millones que usted ha dado como referencia, pues siguen esperando qué es lo que va a ocurrir con mi persona, con mi trabajo, con mi familia. Porque sabemos que durante más que nosotros esperamos, miles de personas siguen siendo deportados. Entonces, por ahora, está congelado. ¿Y no hay alguna, quizás, como una fecha fija que quizás van a tener una decisión? ¿O cuánto pueden alargar este proceso? Porque se iba a implementar, pero pues lo intervinieron. Depende. Si el circuito quinto, es decir, los 3 jueces, la mayoría, es decir, el presidente necesita 2 jueces que se conforman a los argumentos de la administración. Pero, y allí se, you know, allí se puede decir que se acabó hasta ese punto. Pero lo que yo pienso es que estos estados republicanos van a seguir hasta el Corte Supremo. Y yo creo que ambos lados ya están preparados para eso. Vamos a ver cómo estamos en un clima de elecciones. Elecciones en este país. Vamos a ver si es que la administración gana, por ejemplo, y las acciones ejecutivas tienen su luz de día. Vamos a ver si estos estados siguen adelante. Yo creo que sí. Al contrario, si la administración pierde a este nivel, yo creo que ellos también siguen adelante hasta el Corte Supremo. Pero el proceso judicial es bien lento. Entonces, si no se gana este año, yo dudo que vamos a tener DAPA o lo que se llama DACA más, DACA plus, o como se han dicho, dudo que va a ser algo bajo esta presidencia. Okay. Y recientemente, de hecho, nos mandaste un correo electrónico ayer, o no me acuerdo, pero de que están no sé cómo se dice, pero están pidiendo que los permisos de trabajo que asignaron de 3 años los están pidiendo que se los regresan. O sea, ¿qué está pasando eso? Y si nos puedes decir, si tú recibes una carta donde te dice que tienes que regresar tu permiso de trabajo, si lo recibiste de 3 años, ¿qué pasos hay que tomar? La fecha clave es el 16 de febrero 2015. Si uno ha recibido una carta de trabajo dándote autorización de trabajo por 3 años a partir del 16 de febrero 2015, tienes que hacer algunos pasos para que usted regrese ese permiso de trabajo, las aprobaciones y noticias que te han dado diciendo que te aprobaron por 3 años. A la agencia de inmigración. Se tiene que regresar. Y la fecha clave para regresarlas es el 26 o 27 de julio. Si no se manda antes de esa fecha, pues básicamente ya no tienes DACA. Te lo están rechazando. Entonces pongan bien esa fecha en mente, 16 de febrero 2015, a partir de esa fecha. Si alguien ha recibido alguna permiso de trabajo antes de esa fecha, con los 3 años, no hay nada que tiene que hacer. Ok, so la fecha clave es el 16 de febrero, que si sometiste o recibiste un permiso de trabajo, o si aplicaste para un permiso de trabajo. Yo creo que los dos son igual. Si uno ha recibido un permiso de trabajo, es porque han aplicado bajo DACA. Y solo es para DACA. No es nada más menos la gente que han, por la primera vez, han aplicado para DACA o si están renovando el DACA anterior. Tienen que regresar las tarjetas de trabajo a la dirección que te han dado en a su dirección. Ahora, si no tienen el tiempo, si no lo pueden mandar, vayan directamente a los edificios donde se hacen todo lo de inmigración. En Chicago, pues es el 101 o 101 West Congress Parkway, y uno puede ir allí en el primer piso. Okay. ¿Se acuerdan que toda esta información la pueden, le voy a pedir al abogado que me la mande para que yo la pueda poner como puntos importantes y fechas claves en el Facebook page? Nada más búscanle Aquí Estamos guión radio y ahí va a estar toda esta información. Acuérdense la fecha del 27 de julio, ¿verdad? Hay que entregar el permiso viejo de 3 años si es que recibieron una carta, ¿verdad? Exactamente. Okay. Bueno, siguiendo, yo quería hablar un poquito de lo que le dicen advance parole. En español, ¿cómo se conoce? ¿No tiene un nombre este? Pues yo puedo dar un nombre, pero yo creo que es mejor una explicación breve. Okay. El advance parole es una reentrada al país. Es decir, alguien que tiene DACA, por ejemplo. Bajo 3 condiciones se puede pedir salir y entrar de nuevo. O sea, de salir de Estados Unidos y poder regresar con permiso. Exacto. Es pedir el permiso de salir y regresar. Eso es lo que se llama advance parole. Okay. Y dijiste de los 3 categorías. ¿A qué te referías? Los 3 categorías y los únicos categorías que el gobierno te puede dejar permiso de salir y entrar es: uno, si es que está uno estudiando. Okay. Y por ejemplo hay un intercambio entre países o entre escuelas y uno quiere estudiar, por ejemplo, en Brasil o en Europa o lo que sea. Si se puede demostrar ese programa y los tantos meses que se necesita para completar ese intercambio, ¿para qué vas? Si es para estudiar su carrera. Eso es uno que uno puede salir y luego entrar sin problema. Uh-huh. El segundo es por trabajo. Y el tercero es si hay una emergencia de familia. Okay. Muchas veces hay gente que tiene DACA y pues tienen sus abuelos o todavía tienen padres, no sé. Pero un familiar y algo está pasando y ahí la causa por cual tiene que regresar. Sí, lo único es demostrar cuál es la emergencia. Qué es lo que está ocurriendo, someter esa aplicación y luego te pueden dar el advance parole o la salida y la entrada. ¿Y los comprobantes de estas solicitudes, cómo hay que, como por ejemplo, si tienes, muchos de nosotros tenemos familiares allá en México, diciendo a una emergencia, ¿qué comprobantes a veces piden para poder solicitar y aceptar el advance parole? Depende en el caso, pero si por ejemplo vamos al ejemplo de que mi abuelo o mi abuelita está enferma, pues yo recomendaría que sacan los documentos médicos, un doctor explicando bien clarito cuál es la condición, qué es lo que ocurre, cuánto tiempo ha visto a la señora o el señor, y de qué tanto grave es la condición. Eso es uno. Lo segundo será pues cartas o declaraciones juradas que se puede hacer de otros familiares, ¿no? Uh-huh. Una declaración jurada pues le sirve para evidencia, para soportar lo que uno está diciendo independientemente. ¿Y esas cartas tienen que ser notarizadas? Exactamente. Okay. Por un notario en su país de origen. Okay. ¿Y como cuánto tiempo dura ese proceso? Porque, por ejemplo, si tu abuela ya está bien enferma, o sea, ¿es por caso o por emergencia o por urgencia o cómo? Pues yo creo que ellos ya saben que estos tipos de aplicaciones se tienen que procesar con más eficaz. Uh-huh. Por causa de la razón. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, yo estoy estudiando y muchas veces uno está haciendo un intercambio en los veranos y los inviernos. Entonces, cuando uno somete las aplicaciones de entrar y salir, pues ya saben dónde van, ¿no? Y hay una fecha designada. Entonces, yo creo que se supone, las agencias encargadas de analizar y dar un decisión en estos casos, tienen eso en mente. Okay. Ya saben, ese es el Advance Parole. ¿Se acuerdan que va a estar esta información en puntos cortitas, pero allí en la página del Facebook Radio, aquí estamos, guión radio. Estamos aquí con el abogado Jan Antía. Y pues estamos, también quería anunciar que están escuchando el AM 1680 Q4 Radio. Estamos en vivo aquí en la tienda que se llama Genesis Art Supply, nuestra nueva localización aquí en Chicago. Y es un sitio donde es el negocio de arte más viejo, de arte, y es privada y que provee como diferentes herramientas de arte a bajo costo. Entonces pues hay esta colaboración que aquí nos permitieron estar con ellos, y pues nosotros estamos sintonizando programas como esta y de música y de noticias y de política. Bueno, vamos a seguir con las preguntas. Sabemos que este programa, estando aquí, Jan, podría quedarse horas, porque pues claro, hay sí, tanta información que tenemos que tener, ¿no?, sobre estas cosas. Pero yo quiero hablar un poquito de algo más al diario. Muchas veces nuestros clientes se vienen, o especialmente las esposas o los cónyuges o las parejas llegan y dicen, pues acaban de detener a mi esposo. Uh-huh. Lo agarraron por no sé qué, un DUI o por algo tal y tal. Y acaban de decir que se lo llevaron inmigración. Entonces, ¿qué hay que estar pendiente o qué hay que hacer si uno está detenido por la policía y luego se los entrega a migración? Bueno, hay mucho que yo puedo aclarar de este tipo de proceso desde el inicio, de cuando te han arrestado hasta que te pongan en un procedimiento. Mucho puede ocurrir en donde yo, por ejemplo, me puedo someter y decir, han hecho algo mal, han hecho un error. Pero supongamos que te han detenido y la detención es un arresto legal. No hay ninguna violación bajo la constitución de este país, y ya estás bajo la autoridad de inmigración, ICE. Lo que te van a dar es una noticia de aparecer, así es que se llama. Y allí te van a dar una lista de cargos que uno tiene como uno de inmigrante. Entonces, uno, por ejemplo, no es de este país. Dos, eres de su país de origen. Tres, entraste sin permiso, sin inspección. Y cuatro, no tienes ningún permiso o autorización de mantenerte en este país. Eso es un ejemplo. Lo que uno como familiar, estando afuera, para ayudar a esta persona, yo creo que la primera cosa es consultar con un abogado. Okay. A ver si se puede conseguir una fianza. Okay. Para sacarlo. Exacto. Cuando uno tiene historia criminal, dependiendo en los delitos menores, graves, es decir, misdemeanors o felonías, van aumentando desde el base de 1,500 de fianza hasta, pues, de verdad, lo que quiere poner un juez. Okay. Puede ser 20,000. Lo que sí duele de las fianzas de inmigración es que uno tiene que pagar el 100%. No es porcentaje como a veces en los cortes criminales, ¿verdad? El corte criminal es el 10%. Entonces aquí hay que pagar el 100%. Si el juez dice 7,500, pues 7,500 se tiene que pagar. Entonces eso es uno, ¿no? Averiguar si hay una fianza. Y el segundo y lo más importante es a ver si hay una solicitud que uno pueda someter al corte como defensa a la deportación. Okay. Y hay muchas cosas que de verdad todo depende en el caso, los detalles, cómo entra uno, si hay una petición que le han sometido antes, si le pertenece el DACA, A veces uno puede cerrar el caso administrativamente porque uno es elegible bajo DAPA, por ejemplo. Entonces hay mucho que uno como abogado y como uno informado se puede defender. Okay, bueno, a eso me hace pensar, ahorita que está, no se ha implementado necesariamente la nueva, como la DACA Plus o la DAPA, los jueces están usando discreción por si en caso que uno sí califica para estos programas. O sea, si tú estás en la corte ahorita y tú qué quieres defenderte, puedes decir, pues quizás califique por DAPA, o el juez hace decisión basado en eso también, o No, desafortunadamente el poder se cae completamente con el gobierno. okay. Entonces el fiscal, si se puede poner así, es el abogado del gobierno, es el encargado en corte para tomar esa decisión si es que le van a dar la discreción para cerrar este caso o no. Y todo depende en los detalles. ¿Tiene hijos? ¿Cuánto tiempo tienes en este país? ¿Has hecho taxes? ¿Tienes una historia criminal? ¿Cuáles son los cargos? ¿Cuál es la condena? Entonces, uno lo que se tiene que hacer cuando está haciendo, pidiendo la discreción del fiscal es básicamente un acto de balancear las cosas negativas con lo positivo, ¿no? Y solamente el gobierno, no el juez, tiene esa discreción. Ahora, también tiene ese poder amplio los agentes de inmigración. Entonces, si uno no lo logra en corte, no quiere decir que no lo puedes lograr con los agentes de inmigración. En ese punto ya estás en detención o todavía estás a cargo de la corte criminal. Los tribunales criminales, esa parte, eso es parte del Estado. So, esto ya es cuando estando en el custodio de inmigración. Exacto. Ahora, yo tengo muchos clientes que tienen los dos operando a la misma vez. Es decir, lo han agarrado por un delito, un robo pequeño en una tienda, por ejemplo. Eso es un delito criminal. Y el Estado se encarga de condenar esa persona si es que hay la evidencia. Pero a la misma vez, uno como inmigrante, por ejemplo, van a los tribunales. Allí mismo le pueden agarrar inmigración. Y luego es un proceso distinto y aparte del Estado. Entonces, en ese caso, en el momento que sabes que te van a llevar en el custodio de inmigración, o sea, ahí en ese momento ahí es donde hay que conseguir un abogado o aquí, porque ¿cómo uno puede intervenir de que de repente, de un día al otro, quizás lo deportan a uno sin que le den un tribunal? Porque han habido bastante casos de esos. Si uno ya está bajo custodia de inmigración, te pueden ir a su casa, pueden hacer una redada donde trabajas, pueden ir al corte, como he explicado antes. Lo interesante es esto, Laura, es, yo soy un oficial de inmigración y yo te voy a detener a ti. Tengo un orden de arresto, lo que se llaman, bueno, es algo que ellos usan para arrestar y tomar posesión de una persona, ¿no? Yo voy a su casa, voy a donde usted trabaja, donde sea, te agarro y luego te pido información. ¿Quién eres? Me das un nombre. ¿Cuándo naciste? Me das cuándo naciste. El más importante es dónde naciste. Si usted me dices, pues nací en país de origen, ¿no? Ya sé, ya allí está bien clarito que esta persona es el que está en mi papel. Nació tal día y nació en tal parte. Allí ya estás acumulando la evidencia necesaria para el gobierno. Entonces, uno desde el inicio, lo único que uno necesitaría que hacer es, aquí está mi nombre y aquí está la fecha de mi nacimiento. ¿Cómo más uno puede comprobar dónde uno nació? ¿Usted se recuerda dónde usted nació? Yo sí. ¿Dónde naciste? ¿Usted se recuerda ese día? Yo no. Oh. A mí me han contado dónde nací. Y hay un papelito del acta de nacimiento donde dice dónde nací, ¿no? Cuando usted ya me dices de su propia, en sus propias palabras, dónde naciste, pues ya está la evidencia. Allí va otra alegación de que uno, no eres estadounidense. Dos, eres de este país de origen. O sea, ¿estás diciendo que hay que detener esa información? Yo no puedo decir eso. Okay. Lo que yo sí digo es que diciendo eso, ya estás empezando todo. Ahora, okay. Es obvio, uno está detenido, te van a esforzar, mira, te vamos a detener y hay el miedo. Y entiendo eso perfectamente, pero yo quiero informarles. Esto es como ellos van acumulando el caso en contra de su persona como inmigrante. Eso es uno. Okay. Ya, después de eso, toman toda esa información, ya saben quién eres, cuándo naciste y dónde vienes. A veces ya saben la fecha más o menos cuando entraste, etcétera, ¿no? Tienen más alegaciones. Okay. Ya después de eso, uno, yo creo, será importante, teniendo eso, que se llama la noticia de aparecer al Tribunal de Inmigración, contactar inmediatamente un abogado para que te puede, por lo menos, asesorar cuáles son las opciones que tienes. Si tiene defensa o no tiene defensa. A veces hay, tristemente, hay que decirle a la gente, mira, si usted me, yo te puedo aceptar este dinero, pero ¿para qué? El caso ya hay un fin. Okay. Bueno, entrando a eso, porque creo que muchas veces los clientes llegan a nuestra oficina diciendo, pues yo fui a este abogado o yo fui a tal persona y me dijeron esta cosa, me sacaron de este tanto de dinero, you know. En muchos casos vienen como pues rendidos de cierta forma. Por favor, nos dices un poquito de cómo hay que conseguir un abogado que pues tiene el interés de uno. O sobre el ingreso, o sobre el dinero. Y que también, ¿cómo ser un cliente activo? Porque eso de otro lado, porque hay tanta falta de información sobre estos procesos inmigratorios, que también como cliente, los abogados se pueden aprovechar. Si uno no sabe qué esperar, qué preguntar, qué anotar, ¿no? Cosas así, pero pues empieza primero con cómo conseguir o qué buscar para un buen abogado. Bueno, yo creo que uno, hay que saber la diferencia si es un abogado o si es un notario. Okay. Si es un notario te quiere ayudar, perfecto, linda persona, me imagino, pero también te van a cobrar. Y lo que hace un notario no es igual lo que está haciendo un abogado. Yo he escuchado muchos casos de fraude de un notario haciendo papelerías, formularios de asuntos de inmigración. Años pasan y lo que han hecho ese notario pues le perjudica a la persona. Okay. Entonces, por favor, si gustan cortar el tiempo, no sé si es el hecho de dinero, entiendo, pero esté bien clarito que la persona con cual estás trabajando es abogado o si es notario, uno. Lo segundo es, los abogados trabajan pues de diferentes maneras, de cómo te voy a cobrar por este caso. Donde nosotros trabajamos, por ejemplo, donde yo trabajo, es por cuota fija. Analizo el caso, como un doctor, ¿no? Vas al doctor, ¿qué tengo? ¿Tienes esto como síntoma? ¿Este es el diagnosis? Etcétera. Después de ese diagnosis, te voy a decir X cantidad, ¿no? Si ya sé que solo es DACA, por ejemplo, te voy a cobrar 500, ¿listo? Desde el inicio hasta el fin. Okay. Entonces, yo creo que la pregunta es si van a estar trabajando por hora o si van a estar trabajando con una cuota fija. Es una buena pregunta de hacer. Lo segundo es estar bien clarito de qué es el trabajo que el abogado o abogada van a estar haciendo. Okay. Si uno va al abogado y después de esa cita no sabe qué es lo que está ocurriendo en el proceso, hay problema. Porque si usted no sabe, el abogado, me imagino, no va a estar tan interesado en su caso. Hay que saber bien clarito. Sáquense de la duda después de esa cita. Especialmente cuando es un abogado que te está cobrando por hora. Porque cada 15 minutos, ahí van el reloj, ¿no? Trabajando. Entonces, yo creo que después de una cita con un abogado, saber exactamente cuál es el contrato, la relación de las responsabilidades. Yo tengo que ser mi parte y el abogado o abogada tiene que ser su parte. ¿Cuál es eso? ¿No? Y estar bien clarito, sin duda. Y yo creo que lo que a mí me gusta es que los clientes míos, por ejemplo, que dependiendo en el cliente, ¿no? Si uno está detenido, pues voy a estar teniendo textos a las 7, 8 de la madrugada hasta la mañana, fines de semana, lo que sea. Pero usualmente es un caso en donde voy a estar hablando con usted mínimo. Si ya tenemos todo operando, ya te he visto sometido a aplicaciones una vez al mes, una vez cada mes. Pero todo eso depende en el caso. Pero yo creo que eso va a depender si uno está en corte, si uno está sometiendo a aplicaciones. Hay que saber cuándo empieza y cuándo es el fin. Sabiendo eso, por lo menos uno tiene un tiempo de cómo guiarse en cuántas veces voy a estar llamando mi abogado o mi abogada. Okay. Bueno, vamos a tomar un corto, un break rapidito, a tocar una canción aquí, ya saben que tocamos un poquito de música. Y regresamos, tenemos, a ver, ¿cuánto nos falta? Tenemos 18 minutos aquí con el abogado Jan Antia de las oficinas del Schiller Prayer Law Offices, que está aquí basado en Chicago. Y pues vamos a regresar después de esta breve canción de Joselito. La canción se llama El Inmigrante. Bueno, estamos de regreso. Aquí estamos, Radio para el Inmigrante Informado. Y están aquí en el estudio en vivo el abogado Jan Antía, mi compañero de trabajo, allí en Silver Law Offices. Y pues me da mucho gusto que esté con nosotros compartiendo información diversa sobre las leyes migratorias en este país y pues cómo informarnos sobre los diferentes procesos. Quería platicar un poquito de... Primero quería platicar sobre la U visa. Esto es algo bien interesante porque es como, no sé cómo decirlo en español, pero es like a hidden gem, you know, de un medio, no sé cómo decirlo, medio torpe, porque es como tiene que pasar algo para que tú puedas calificar. Pues es un vehículo bien poderoso. Okay, sí. Explícanos un poquito qué es la visa U o la U visa. Entonces, en el 2000, el Congreso de este país tomó la decisión de crear una nueva categoría de visas, la visa U. Para ser elegible, bueno, uno han reconocido que muchos inmigrantes, por ejemplo, que son víctimas de ciertos crímenes, crímenes en este país, tienen el miedo de no reportar lo que ha ocurrido. Si te han robado, si te han golpeado, muchas veces es una violencia doméstica, desafortunadamente. Pero hay muchas otras categorías de crímenes que se pertenece a la visa U. Uno siendo, bueno, para ser elegible, uno tiene que ser víctima bajo una de esas categorías. La mayoría de gente son de robos, le han golpeado feo. O son víctimas o sobrevivientes de una violencia doméstica, ¿no? Eso es uno. Lo segundo es que uno tiene que comprobar que ha sufrido un daño físico o emocional sustancial. Y lo último es que hay que tomar en cuenta que estás llamando a la policía y hay que asistir. Hay que apoyar en esa investigación. Porque últimamente hay que obtener lo que se llama la certificación. El apoyo de un departamento de policía, el cual que se hizo la llamada. Y si se llevó el caso al corte, pues se puede pedir también del fiscal. Entonces esas son las requerimientos básicos que se necesitan. Y en cuanto uno tiene, quizás si uno ha sufrido, ha participado con la policía, tiene documentación, evidencia que le haya pasado algo, ¿uno puede empezar ese proceso solo o hay que ir con un abogado o cómo hay que seguir? Claro, uno puede ir, uno lo puede hacer solo. Son formularios que se tienen que asesorar, hay que informarse de cuáles son los formularios necesarios, uno, y cuál es la evidencia que voy a necesitar para aplicar, ¿no? Uno asesorándose, pues lo puede hacer solo. Dos, lo puedes hacer con organizaciones que no trabajan... ¿Lucrativos? Esos. Legal Assistance Foundation, por ejemplo, NIJC, National Immigrant Justice Center, son unos que yo reconozco... en Chicago, Centro Romero, Catholic Charities. Hay organizaciones sociales que están alrededor de saber qué es lo que se necesita y qué es lo que te van a pedir. Un abogado, obvio, no lo sabe todo, pero si sabe esto, pues también es un buen guía para asesorarte para la visa U. Una cosa es lo poderoso de la visa U es que si uno, por ejemplo, entró sin permiso, se puede perdonar. Si uno ha cometido un acto de violencia, un delito criminal, se puede perdonar. Si uno ha entrado y salido del país, ha tenido un orden de deportación desde antes, se puede perdonar. Entonces, este vehículo de la visa U es algo que tiene amplio discreción de perdonar muchas de los delitos como, o violaciones que uno hace como inmigrante. ¿Y hay cierto límite del año en que pasó? O sea, ¿puede haber pasado en el 1975 o tiene que ser después del 2000? Buena pregunta. Yo creo que lo difícil va a ser a obtener los archivos desde los 75. Yo creo que si uno puede obtener los archivos, eso es lo más importante. Okay. Eso es lo importante. Ese es el comprobante, ¿verdad? Exacto. Más que nada. Okay. Después de 3 años con la visa U, ya puedes aplicar para la residencia permanente en este país. Entonces, eso es por eso que es un vehículo bien poderoso. O sea, cuando recibes la visa U, ¿qué tipo de protección o estatus legal recibes? La primera parte, ¿es protección de deportación? Exacto. O... Okay. Ahora, no hay que cometer ningún delito nuevo. Claro. Pero sí, no, exacto. Uno tiene la autorización del empleo y el Congreso le da 10,000 visas U cada año. Okay. Y si uno aplica y ya dieron los 10,000 para ese año, ¿uno está automáticamente entrada para el año próximo o hay que reaplicar? No hay que reaplicar. Lo que hace inmigración es ponerte en lo que se llama acción diferida. Y es una categoría para que uno puede pedir el permiso de trabajo mientras que uno está esperando en esa línea. Wow. Okay. Bueno, vamos a seguir, hay que tener eso en mente de la visa U, si uno conoce a alguien que pues ha sufrido algún acto de violencia emocional o físico, pues que investiguen si califican para la visa U. Bueno, ya casi terminamos, yo quería hablar un poquito antes que nada sobre lo del, alrededor del militar aquí, como el Advance Pro, ¿verdad? ¿Cómo es el proceso? ¿Qué es el nombre? El nombre técnico es Parole in Place. Okay. Es un término de arte que básicamente dice que aunque estás ya en el país, aunque usted entró legalmente o sin permiso, te estamos dando la admisión, te estamos admitiendo dentro del país, aunque ya se sabe que estás dentro. Okay. Pero ¿cómo es la ventaja? ¿Cuál es el permiso que uno recibe? Bueno, el parole in place es algo que también tiene bastante poder. Si uno es padre de un hijo o hija que está en el militar, es decir, en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, uno puede pedir que le dan la admisión, que estén admitidos dentro del país. Eso es paso uno. Ya comprobando que mi hijo o mi hija está, no solamente tienen que ser activos en las Fuerzas Armadas, pueden ser veteranos, ¿no? Okay. Pero si tienen un hijo que está o estuvo en las Fuerzas Armadas, tiene esto como vehículo. Se pide que uno sea admitido al país, paso uno. Después que te admitan, te dan un número, un número clave, para ya puedes aplicar para la residencia. Paso 2. Ok. Pues antes de terminar, yo quiero pues promover también la oficina donde trabajas y trabajamos, pues para estar transparente. Y si quieren conseguir más información sobre tus servicios legales, fíjense, bueno, nada más rapidito, pero si buscan yo ya lo hice hoy, buscan el Jan Antia Abogado y ahí va a aparecer un link para información sobre donde trabajamos. Perfecto. Pero si quieres hablar un poquito de la oficina. Sí, yo trabajo en la oficina de ley, que es un bufete, se llama Schiller Prayer Law Offices. El mentor mío es el abogado Chris Bergen. Uh-huh. Es alguien que es un super persona que ha trabajado bastante en la comunidad. Para mí es un ejemplo de que hay que ser no solo abogado por uno, pero un abogado para el pueblo. Entonces allí estamos, ahora mismo estamos localizados en el 1100 West Cermak, en el barrio de Pilsen, pero estamos en el proceso de mudarnos de ese edificio, aunque lo quiero mucho. Lo vamos a estar mudando a la esquina de California y Harrison. Sí, en el 601 South California. Exactamente. Okay. ¿Alguna otra cosa o alguno otro consejo para nuestros escuchadores? Bueno, pues yo creo que lo que usted hace, Laura, es bien importante. Hay que estar uno informado. Estar uno informado es lo más poderoso, lo que podemos tener. Nos tenemos que reunir, nos tenemos que basar en gente que nosotros podemos a tener esa confianza. Entonces, esto es un programa bien importante. Te felicito en su programa. También quiero decirles a Genesis, muchísimas gracias. Están localizados aquí en 2525 North Austin. Uh-huh. Es un lugar pero maravilloso. Uh-huh. Tiene arte de todos lugares, de gente, de cada tipo que usted puede pensar. Pero muchísimas gracias a ustedes por este programa y ojalá seguimos adelante. Bueno, muchísimas gracias, Jan. Te lo agradezco mucho y pues esperemos que esta información sea algo de pues que puedan usar y pues pueden usarla para que también otras personas la conozcan. Saben que este programa es archivado y yo en la página de Facebook ahí va a estar el link para que la pueden bajar, la pueden difundir. Por favor, difundan esta información. Esta información por lo general cuesta, ¿no? Tiene que pagar una consulta y aquí tenemos el abogado Jan dándonos pedacitos de información para que nos vayamos quitando esas inquietudes para defendernos y para compartir lo que pues tenemos que enfrentar y para avanzar. So, estamos pendientes de lo que va a pasar en las cortes. Ya saben, han escuchado radio, aquí estamos, Radio para el Inmigrante Informado. Vamos a estar aquí de regreso en 2 semanas. De nuevo, muchas gracias, Jan, te lo agradezco. A ustedes. Y pues estamos, búscanle, investigan, aprenden y preguntan. Y ya me despido esta noche y vamos a estar de regreso, ya saben, en 2 semanas a la misma hora. Saludos a todos en California y a la jefa mayor, mi mamá, que siempre está escuchando, aconsejándome que el volumen que está muy alto y que la música, pues, pero pues ya ahí está apoyándome porque quiere que también el programa se desarrolle bien para que sí podamos llegar a la meta. Gracias, Ana, y pues nos despedimos. Hasta la próxima. Aquí les va unos Tigres del Norte que con su canción Pedro y Pablo. Hasta la próxima. Pedro y Pablo eran hermanos y amigos inseparables. Quedaron abandonados cuando murieron sus padres, Pedro el se fue para el norte y cruzó para el otro lado. Dijo a su novia Leticia, ahí te lo dejo encargado. Y al transcurso de los años, Pablo se hizo licenciado. Hermano, quiero decirte una cosa. Habla, te estoy escuchando. Conocerás a mi esposa. Es lo que estoy esperando. gracias, Señor, que has permitido realizar su vida a mi hermano querido. Hoy sé que mi esfuerzo no fue en vano. Ya podré ser feliz con la mujer que tanto amo. Esta es mi esposa Leticia. Creo que ya nos conocemos. Se te borró la sonrisa. Es que me vino un recuerdo. Pablo fuera malo o que no supo apreciar el sacrificio de hermano que Pedro supo brindar. De Leticia mejor ni hablo, ella sí se portó mal.